Seguimos conversando con las y los candidatos para estas elecciones 2023, un año que va a ser largo, parece, en términos electorales, porque tuvimos las PASO en agosto, tendremos las generales en octubre y todos los pronósticos hablan de un balotaje en noviembre. Pero eso ahora realmente no nos importa porque vamos a hablar de un segmento de la elección que sí se va a definir el domingo 22 de octubre, que tiene que ver con la elección local. Ustedes saben que tanto en la provincia de Buenos Aires como en sus municipios no hay segunda vuelta, así que el resultado que vale es justamente el de las generales. Y hoy tenemos la posibilidad de conversar con dos candidatos. Ambos ocupan la misma lista. Saben que las listas a nivel local tienen tres categorías distintas: intendente, concejales y consejeros escolares. En este caso nos vuelve a visitar Horacio Varela, candidato a intendente. Lo acompaña Mariano Santos Larrosa, candidato a concejal, ambos de Integración Ciudadana. ¿Qué tal, Horacio, Mariano? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerlos acá y bueno, recibirte por primera vez. Mariano, vos sos tercero, cuarto candidato a concejal. Cuarto, bueno, ahí estaba. Bueno, ¿cómo viene esa campaña, Horacio, sabiendo que es difícil desde donde parten ustedes, ¿no? Lo que decimos siempre, vecinalismo, lista corta, no tener una estructura nacional provincial detrás, no tener ni siquiera el dinero de la impresión de las boletas y además un escenario que en los últimos años era de polarización, donde el 90% del voto, por ejemplo, a nivel nacional, se fue para dos partidos políticos, en las presidenciales me refiero de octubre de 2019, y que ahora ha cambiado un poco por esta dispersión del voto, pero pareciera que son tres opciones, ¿no? Las únicas que están en carrera. Ayer, por ejemplo, también charlamos con un candidato del Frente de Izquierda, con Cristian Castillo, y nos decía, bueno, todos hablan de escenario de tercios, pero en realidad somos cinco las fuerzas a nivel nacional. Aquí también son cinco a nivel local. Bueno, ¿cómo se están parando en ese sentido y cómo viene la campaña? Mira, básicamente lo que tratamos de, primero, de recomponernos, porque pensamos que iba a haber más puntos para repartir y bueno, hubo miseria nomás, bastante cortita la cosa. Sí. Pero nosotros contentos porque arrancamos con esta cuestión de teníamos estos cuatro objetivos que eran, en primer término, instalar temas que hasta noviembre, cuando salimos nosotros con la campaña allá en noviembre del 2022, esos temas no los trataba nadie y nosotros los pusimos en superficie con nuestro diagnóstico social, temas como el tema de las dos ciudades, consumos problemáticos, realidad social compleja de Bahía. Bueno, eso para nosotros nos resultó interesante porque logramos que los demás candidatos hablaran de esto. Logramos poner el partido en superficie, o sea, reformularlo, llenarlo de candidatos nuevos que tengan que ver no tanto con la, si bien con la política, con la cuestión de la ciudad, sí con los problemas de la ciudad. Ajá. Gente que venía de las universidades, gente que viene de todos lados. En realidad logramos armar una lista bastante muy interesante. Y el tercer objetivo, que eran las PASO, las pasamos. Así que si bien el resultado huele a poco, pero bueno, las pasamos. Entonces, cuarto objetivo era llegar al Consejo y ahí se nos está complicando la historia. Pero nada, seguimos laburando y vamos a seguir procurando hacer entender a los oyentes, a los votantes, que es importante votar estratégicamente en la ciudad. Esta cuestión de mirar, te diría, más al Consejo Deliberante que a los candidatos a intendente, porque necesitamos un Consejo Deliberante que pueda controlar. Sí. A ver, vamos por parte. Sí. Votar estratégicamente en lo local significa no agarrar una boleta nacional y desentenderse del resto de la elección, que en realidad son varias elecciones en una, porque hay varios tramos de la boleta. Ustedes compiten en una sola elección, pero en realidad son varias elecciones juntas. Sí, ocho, exactamente, que son ocho los tramos de la boleta. Y muchas veces lo que pasa es que como el cargo más importante es el presidencial, uno vota ese y agarra esa boleta y sí, bueno. Se entiende el resto. Y eso también lo habíamos charlado nosotros, creo, en la última charla, sí. Con lo que fue el corte de boletas, que a mi entender hubo mucho corte de boletas. Sí, en realidad... ¿O ustedes esperaban más? Nosotros lo que entendíamos era... te diría que hubo corte de boleta. Nosotros creo que el corte de boleta fue raro, fue muy muy extraño en la ciudad. Hubo los candidatos que ganaron a nivel local, tres de los candidatos tienen menos votos que los nacionales, que sus listas nacionales. O sea, Lieberman tiene 10.000 votos menos que Milei. Sí. Moyano tiene 7.000 votos menos que Bullrich. Sí, por ahí anda. Y Daniela tiene 1.000 votos menos que Berman. Ah, mira. Entonces, sí. Hubo corte de boleta, seguro. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, el tema es a dónde fueron cómo fueron los cortes. Eso es lo extraño, ¿viste? Claro, por ejemplo, el que votó a Bregman y no la votó a Daniela, ¿quién votó? Es una gran... Bueno, ahí había, cuando vos estabas fiscalizando, había, digamos, cosas raras, ¿viste? Votaban lista del PRO con Federico de intendente, sí. Cosas raras. Sí, sí, una mezcla muy extraña. Claro. Que no le vea la gente de comunicación de Moyano, que se va a enojar, ¿no? Viste que insistieron tanto en que era kirchnerista, y va la gente que vota al PRO después con sus bieles. Bueno, ¿viste? Pero bueno, es estas cuestiones que creo que no se van a dar ahora, porque son menos las alternativas, están más definidas las cosas. Así todo, me parece que esto, insistir con el voto estratégico local, para mí es fundamental. Es entender que no solamente está votando el intendente, está votando el Consejo Deliberante. ¿Y ahí por qué decías vos que hay que mirar más la lista de concejales que la de intendente? Cuando uno diría que en realidad lo más importante en términos institucionales es un intendente, sí. Y también, permitime este razonamiento, si yo soy del partido X... a lo que aspiro no es solamente a meter concejales, sino a gobernar la ciudad, y después un concejal más, un concejal menos, me hará la gobernabilidad, sí. Pero lo que quiero es gobernar. Sí, el problema es que hoy tenés, por ejemplo, una... Sí. Si bien una elección partida en tres o en tercios, como sí. Es ahora, podría garantizarte la no mayoría propia, vamos a decirlo así. Sí. Una dispersión en el Consejo Deliberante. Acá hay algo que es medio complejo, y es que hay dos tercios que piensan bastante parecido. Tenemos dos tercios de una tendencia de derecha muy fuerte. Estamos hablando, cuando hablamos de tercio, tercios, en sentido impropio, ¿no? De tercios, de cuando hablamos de elección de tercio, que en realidad no, los tercios son... iguales, acá sí. No son iguales, pero hablamos de eso, ¿no? Dos tercios, te referís a dos fuerzas políticas. Sí, hay tres fuerzas políticas que están hoy, se llevaron el 95% de los votos, básicamente, el 90%. Bien, pero vos no decís que dos son más bien de derecha. En el mismo sentido. Entonces, no es me imagino cuáles son, pero prefiero que lo digas vos. No, pero digamos, está Junto por el Cambio y el amigo Milei, que está muy cerca en el pensamiento. Te diría, bastante cerca en el pensamiento. Sí. Sobre todo Junto por el Cambio, el tramo, digamos, la mitad que ganó, ¿sí? La variante que ganó. El bullrichismo, digamos. Entonces, más allá de que ahora hay como una humanización del discurso y... Déjame que lo dude. Pero bueno. Entonces, humanización del discurso, dije. No dije humanización del proyecto político. Bueno, entonces, en ese contexto, vos tenés un 66%, o sea, dos tercios de la fuerza política que piensan de una forma, y otro tercio, un 33%, que piensa diferente, o por lo menos de una manera distinta. Entonces... esto de pensar estratégicamente el Consejo es porque estamos renovando 12 bancas del Consejo. Sí, ¿está bien? Sí. Y va a quedar con mucha, mucha mayoría un solo pensamiento en la ciudad. O sea que vos lo que estarías diciendo es que después, si fuera una elección de tercio perfecta 4-4-4, en realidad después a la hora de votar serían 8-4. O tendería a ser eso por la ideología de los integrantes. Es lo que se renueva. Claro. Pero además tenés que sumar lo que queda. Entonces, lo que queda, cuando vos sumás lo que queda, decís, bueno, supongamos que las fuerzas sean 4, 4 y 4, Unión por la Patria renueva 4 más 2 o 3 son 7 que le van quedando, entonces van quedando 7 contra el resto de 24. Claro. ¿Está bien? Claro. Entonces, es mucha la diferencia. Hoy ya tenemos una mayoría propia, porque esto de partir la ciudad a la mitad hace que si gana la fuerza por uno, ya tiene mayoría propia. Y el problema es cuando vos tenés mayoría propia y tenés tendencia a romper la institucionalidad. ¿Qué es el peligro? Hoy, el último gobierno de Gay, esto así con todas las letras digo, la mayoría propia rompió la institucionalidad. Porque Gay hizo lo que quiso con una escribanía en el Consejo Deliberante. Sí. Pero además, la oposición estuvo muy callada. Y ese es el problema. Yo digo, vos podés ser oposición, tenés los medios, tenés todo. Bueno, hace, no sé, grita, hace lo que quiera. Hace algo. Hubo una denuncia penal en un momento. Sí. Pero, ¿te parece poco? Porque sí. Digo, si vos llegás a una denuncia penal y te dicen no. No, pero está bien. Pero los temas me parece poco, la cantidad de temas. Suponete que estén tan callados frente a, o sea, contrato de recolección de basura de Cerri. 600 millones de pesos por año. Pasó por delante del Consejo Deliberante, por todos. Sí. Colonia Agustín de Arrieta. Yo no creo que piensen lo mismo. Pero la oposición, no creo. Con ese tema hemos tenido acá gente de Unión por la Patria hablando en contra de la privatización que ha hecho el municipio. Sí, pero resulta que a la hora de escucharlo como ciudadano, sí. No se los escucha. No se los escucha. ¿Cómo de escucharlos como ciudadano? Vos lo podés decir, lo haces pasar por acá por Radio Nacional y está bien, tienen su audiencia y demás. Pero cuando vos vas a los grandes medios, estos temas no se escuchan. Entonces, otros temas sí se escuchan. Esta llegada de la oposición a los medios me parece escasa frente a los temas, a la importancia de los temas. Voy a ver si lo puedo redondear así. ¿Sí? Sí, me parece que la importancia de los temas ameritaba, en muchos casos, un discurso mucho más enfático. ¿Sí? Una presencia mucho más fuerte de parte de la oposición. Eso es algo que yo le reclamo. Ustedes mismos no se quejan a veces, sí, que le dan poco espacio en los medios. Sí, pero bueno, nosotros somos la Unión. Pero Horacio, me parece que vos me digas que lo dijeron acá y no lo dijeron en otra radio, más allá de que yo he visto un raid mediático importante en el caso de la concejala Martínez Sara, que estuvo tratando este tema. Sí. También vos sabés que hay lugares donde te invitan para decir una cosa. Y si decís otra, por ahí no te invitan. Acá tenemos todo, hemos tenido a cada uno que... Acá estamos en un lugar abierto. Entonces yo acá, puedo decir... Acá la única que no viene es Moirano porque no quiere, pero la hemos invitado y hasta todavía albergo la esperanza de que venga. Pero bueno, vos hiciste una caracterización que me parece interesante, ¿no? De esta similitud entre el burruchismo, macrismo, ya la verdad que no sé lo que... Juntos por el Cambio y los Libertarios. Sí. Y... del otro lado pusiste Unión por la Patria. ¿Y ahí Integración Ciudadana entra en ese eje X, digamos? ¿O dónde quedaría posicionado? Nosotros queremos estar, digamos, nuestra posición es una posición progresista, de centro progresista, ¿está bien? Entonces, nuestra posición está en muchas cosas contraria a lo que piensa Juntos por el... digamos, con Moirano no tenemos ningún punto, creo que ningún punto de coincidencia tenemos, pero bueno, me parece que no tenemos punto de coincidencia, no por la resolución de las cosas, sino por la forma en que resuelven las cosas. O sea, muchas de las cosas que han resuelto y muchas de las obras que han hecho en la ciudad son obras que nosotros incluso hemos propiciado, proyectado y demás, pero la forma en que las llevan a cabo, la gestión de las cosas, es realmente, con una, yo lo dije en otro lado, pero tiene una falta de talento enorme. O sea, la forma en que se manejó el destrato con que se manejó el mercado municipal es una cosa increíble. Increíble. Sí. Además, vos rompés una plaza como la Plaza Moreno y la van a dejar rota porque no la van a poder terminar. ¿En cuánto quedan? ¿30 días? No la terminan. Claro. Entonces, tiene una forma de funcionar, de llevarse las cosas por delante, porque no tienen en cuenta a la población, no la tienen en cuenta al vecino. Entonces, hay... tres abogados a cargo de una Secretaría de Gestión Urbana que yo los desafío a que me digan qué experiencia tienen en la resolución de políticas públicas. ¿Está bien? Entonces, me parece que tienen una falta de talento y te digo, y además una falta de preparación para esto. Y esto, en serio, desde el punto de vista técnico, tiene una falta de preparación enorme. Entonces, me parece que no tenemos punto de coincidencia, no vamos a tener nunca punto de coincidencia. y los conozco y sé quiénes son y los demás. Pero me parece que no solamente es el objetivo de la obra, sino es la forma en que llevan adelante las cosas. Me parece que esto de hacer las cosas y no dar explicaciones es una manera de romper la institucionalidad. Totalmente. La rompen, porque yo puedo tener mi idea y buscar las mayorías y demás y los consensos, pero te digo a dónde voy y te hago una apertura de las cosas. Me parece que esto de llevarse todo puesto es una forma de hacer política y es una manera bastante, te diría, característica, sobre todo de los últimos 6 años de gobierno de Gay. Las dos primeros los quiero dejar de lado. Sí, es cierto, porque a partir de 2017, con la mayoría automática, ahí comienza, ¿no? Sí. Bueno, la perdieron, ¿no? Cuando se cambió una concejala de partido, pero ahí empezó con mucha fuerza todo esto que sí, vos además, decís, que yo coincido con el tema de los libertarios de Espérdelo. Sí. Que al final terminaron siendo una banca más de Junto por el Cambio. Sí. Entonces. Sí. Termina esta cuestión de Milei fusionándose con Juntos por el Cambio que está ahí adentro. Entonces, bien. Es una mayoría peligrosa, para mí es peligrosa porque si rompieron la institucionalidad como estaban, creo que va a ser peor. ¿Coincidís, Mariano, con esta visión, ¿no? De esta posibilidad que después de las elecciones, lo que es Juntos por el Cambio y lo que es La Libertad Avanza, más bien sus representantes del Consejo Deliberante terminen formando como una especie de interbloque más allá de a la hora de funcionar, más allá de que no lo sean formalmente? Va a depender también cómo queda ese Juntos por el Cambio, ¿sí? Si no logran retener el municipio, hasta qué punto van a mantenerse unidos, ¿sí? Hay sectores allí que tienen una posición muy crítica y no ni siquiera han podido quedar representados en la interna. Claro. Pero bueno, nosotros, más que nada, como partido vecinal, nuestro discurso tiene que ver con hablarle a toda esa gente que no es un número despreciable, que en las PASO fue un 9%, que no cree en ninguno de esos proyectos. Que no cree ni en Milei, ni en y está cansado de la grieta, y por eso tampoco votó a ninguna de las opciones de la grieta. Y justamente queremos hablarles a ellos, mostrarles que el vecinalismo es una opción importante, centrada exclusivamente en discutir los problemas de la ciudad, en instalar esos problemas. De las cuestiones que muchas veces, justamente por la atracción que tienen los temas nacionales, hacen que las tres fuerzas que están hoy pugnando por el control de la municipalidad estén preocupadas por esos temas nacionales y no explicando cómo van a resolver cuestiones bien concretas de los problemas que atraviesan continuamente nuestra realidad cotidiana. A ver, te freno para repreguntarte, ¿cómo sería esto de que estas tres fuerzas que tienen representación nacional están, no fue esa la palabra que dijiste, pero enfrascadas, digamos, en los problemas nacionales más que en los locales? Claro, en general no vemos cuál es la propuesta, por ejemplo, de las tres fuerzas que disputan hoy con posibilidades la municipalidad con respecto, no sé, al transporte público. ¿Las conocemos? Yo no la conozco. Nosotros sí tenemos una propuesta de reformulación total del sistema, de salir de este esquema de concesión y de entrega en función del pasajero por kilómetro recorrido. Nosotros vamos a un sistema totalmente distinto. Con un consorcio, ¿no? Lo hemos charlado con vos en algún momento cuando no eras candidato, claro, Horacio, allá claro. Por 2019, si no me equivoco. Claro, el asunto es cómo desideologizar los problemas. A ver, el cordón cuneta no tiene ideología, ¿está bien? Entonces, si para resolver el cordón cuneta yo tengo que ponerme de acuerdo a nivel nacional qué es lo que piensa Bullrich, qué es lo que piensa Milei, qué es lo que piensa, no sé, Massa, estamos al horno. ¿Pero es tan así? Digo, entiendo que eso es un poco una hipérbole, porque no van a preguntar, no me imagino que Moirano pregunte a Bullrich si pone cordón cuneta o no. No, lo que pasa es que van a... como hicieron en el otro día, que con una ordenanza que pensaban arreglar 30 cuadras presentadas por el Frente de Todos en ese momento, se la rechazaron. Yo es la primera vez que veo una ordenanza que pretende arreglar 30 cuadras y la rechace con el mismo... Claro, eso tiene más que ver con este fenómeno que decimos del, claro, de la grieta, ¿no? Bueno, que si vos sos el que está en contra mío y haces algo que es bueno para mí, pero lo haces vos, yo no lo hago. Y la consecuencia la pagan los vecinos. Está bien, pero la grieta es un fenómeno nacional, si vos querés. Está bien. No es un fenómeno barrial. No, seguro. A eso voy. ¿Ustedes creen que de llegar al Consejo Deliberante pueden romper con esta dinámica, a sabiendas que, como bien vos decías, Horacio, hay una cerrazón por parte del gobierno municipal a la hora de escuchar a la ciudadanía, ni que hablar a otras fuerzas políticas? ¿Qué piensan respecto a eso? Sí, obviamente Integración tiene una historia de control de gestión, vamos a decirlo así, de honestidad y de gestión positiva dentro del Consejo Deliberante, de denuncia y de, digamos, preservación de los valores vecinales que le corresponden justamente a los ciudadanos, a los vecinos, ¿no? Entonces me parece que tenemos sobrada experiencia en ese sentido. 15 años de eso, de esa actitud nos avalan. Pero, digamos, hoy poder llegar al Consejo es casi un desafío para nosotros. Es un desafío porque, por cómo empezó la charla esta, nosotros venimos de trabajarlo así a pulmón, con el apoyo de todos los vecinos. Pero en realidad estamos peleándonos con fuerzas que tienen una... Que tiene espalda, podríamos decir. Espalda provincial, política, nacional. Espalda, además de política, una espalda económica importante. Entonces, llegar con nuestra propuesta hace que tengamos que caminar el territorio. Nosotros lo que tenemos que hacer es convencer a la gente, a los nuestros y al resto de la gente, que nuestro trabajo es caminar el territorio. No podemos hacerlo vía la publicidad. Claro. Tampoco nos interesa hacerlo por la publicidad, porque si no terminás votando un producto medio prefabricado o formulado por la publicidad. Me parece que es mucho más genuino laburar desde abajo, ¿sí? con una institución que está un poco devaluada en los últimos tiempos, que es la Sociedad de Fomento. Devaluada estuvo y ahora está revaluada por la gente joven. Nosotros vimos en algunos barrios... Pará. ¿Por qué? ¿Por qué está revaluada por la gente joven? En algunos barrios de la periferia, la gente joven se dio cuenta que es la única manera de poder lograr algo. Armar comunidad. ¿Está bien? Sí. Cuando vos estás lejos del centro, cuando la municipalidad no pasa la máquina, cuando la municipalidad no te puso el cordón cuneta y apenas tenés agua y electricidad, la única forma es juntarse con los vecinos, armar masa crítica, armar un centrito barrial, trabajar con los pibes del barrio, darle identidad a tu barrio. Bueno, con esa gente es nuestro target, nuestro objetivo, digamos. Porque esa es la gente que a través del vecinalismo puede llegar a la política. O sea, no es necesario meterse en un partido político tradicional, lo pueden hacer, pero a través del vecinalismo puede llegar a la política sin necesidad de perder su identidad ideológica, vamos a decirlo así. Sí, también le queremos hablar a todas esas personas, porque claramente esta fue una elección de la bronca, y eso permite también entender el crecimiento de algunas fuerzas. Sí, sí. También toda esa gente que está enojada con la política y que tampoco cree que la respuesta a eso sea votar posiciones irracionales. Y por eso les decimos a todo ese que está enojado a todo ese vecino que está enojado con la política, que no vote políticos, que vote vecinos. Que no busque de vuelta opciones en aquellos que piensan la política como una profesión, sino aquellos que realmente están intentando construir una opción que sea la voz y la expresión de los verdaderos intereses de la comunidad local, de las sociedades de fomento, que esté planteando justamente todas las problemáticas sustanciales importantes que tiene que atravesar la ciudad. Y bueno, ese es un poco el desafío que tiene Integración, querer ser el canal, la expresión de ese sector de personas. Bueno. Estamos intentando justamente lograr que ese electorado que está enojado con la dirigencia política nos vea como una opción. Y ese es el desafío. Bien, bien. Te quiero preguntar, Mariano, sabiendo que charlábamos, ¿no?, fuera del aire, formador de formadores, especialmente profesores de historia. Viste que esta semana la cuestión de la historia se metió en la agenda política justamente a través de lo que tiene que ver con un revisionismo sobre lo ocurrido, podríamos decir, en la última dictadura cívico-militar, también en la previa, a partir de este acto que tuvo lugar en la legislatura porteña, acto convocado por la candidata así a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, que hacía, o que convocaba, mejor dicho, a un homenaje a las víctimas del terrorismo. Ahí también se suscitó, no sé si llamarlo grita, a mí mucho la palabra grita no me gusta, pero vamos a llamarlo grita, ¿no? Una grita entre los que, bueno, estaban en ese homenaje y los que estaban afuera o estaban en sus casas, pero se oponían, diciendo que había un intento de volver a instalar la teoría de los dos demonios o que había era una estratagema negacionista o incluso una reivindicación del terrorismo de Estado. Yo tampoco... quiero hacerme el independiente, así que yo me cuento en esta segunda posición. De hecho, estuve hablando sobre eso estos días, pero te quiero preguntar a vos también, Horacio, que cuando pasan esas cosas, ¿no?, que la sociedad se polariza y se toma una decisión u otra, ustedes desde acá, ¿cómo se posicionan ante esas cuestiones que nos vienen desde arriba? Porque no es algo que tenga que ver con Bahía directamente. A lo sumo podremos hablar de lo que pasó en esos años acá, pero es algo que excede al ámbito vecinalista, o vecinal, mejor dicho, y se mete. ¿Qué se puede hacer con eso o cómo lo toman ustedes? Acá te voy a responder desde mi profesión. ¿Sí? Bien. En realidad, lo que expresa la situación que se dio la semana pasada es algo que desde la historia llamamos memorias en conflicto. Que esto es habitual, no es que se reinstalan o se revisitan determinadas posiciones. En realidad nunca desaparecieron. Claro, sí. Exactamente. De hecho, académicamente, esas memorias en conflicto están identificadas, las nombramos. Una sería la memoria de la Guerra Sucia. Ah, claro, sí, sí. Está expresada allí. Después la memoria asociada a la teoría de los dos demonios, las memorias militantes, ¿sí? La memoria de las víctimas inocentes. Hay un conjunto de memorias que operan, que son contradictorias entre sí, que tienen las lógicas, obviamente, de toda memoria en términos de expresarse como la interpretación única y definitiva del pasado, que por supuesto son totalmente, como decía, contradictorias entre sí. Y otro es el registro de lo que llamamos la historia académica, ¿sí?, que toma como objeto de estudio las memorias en conflicto. Sí. Toda sociedad que pasa por procesos muy traumáticos, como el que tuvo la Argentina en los 70, experimenta estos procesos de memorias en conflicto. Lo pasó la Alemania luego de la caída del nazismo. Sí. ¿Sí? Entonces, el problema es, ¿cómo hacemos aquí desde otro lugar, que es la escuela, para entender esas memorias que operan, cómo son lógicas que un poco determinan la forma en que interpretamos el pasado y cómo la historia, y sobre todo en este caso además la historia escolar, debe ayudar a poder identificar los núcleos discursivos de estas memorias en conflicto para entender cuando operan en el espacio, en la sociedad civil, en la opinión pública, ¿sí? Y a veces ahí, te lo digo como formador de formadores, de profesores de historia, fallamos un poco en esa tarea, en que los chicos... Cuando transitan la escuela secundaria, puedan identificar qué son las memorias y qué es la historia, ¿sí? La historia en términos académicos como disciplina. Pero digo, esto es normal y va a pasar hasta que, en general, los procesos son generacionales, hasta que no pasa una o dos generaciones de aquellos que vivieron estos periodos traumáticos. Es difícil que esas luchas o esos combates por las memorias cesen, terminen. Y van a producirse brotes y rebrotes continuamente en esta puja por interpretar ese pasado traumático. Lo mismo pasó, por eso te digo, en el caso alemán, que además sufrió la derrota del nazismo. Y sin embargo, la emergencia y la persistencia todavía de grupos neonazis en Alemania, ¿sí?, con posiciones obviamente negacionistas, ¿tá? Pero bueno, esto es habitual y bueno, va a ser parte del proceso que como sociedad tenemos que atravesar cuando intentamos analizar lo que pasó, porque en realidad la pregunta más, sí, más importante, más allá de poner en análisis cuál de estas memorias sería la verdadera, que no lo es justamente, porque todas se caracterizan son por... Son parciales. Exactamente. Es la pregunta quizás más importante como sociedad para hacerse en este tema es, ¿cómo fue posible el horror? ¿Cómo fue posible que como sociedad nos pasara lo que nos pasó? ¿Sí? Y eso implica correrse simplemente del análisis de los exclusivos responsables, ¿sí? Es decir, había dos demonios, un demonio, ¿cuál es el demonio? ¿Sí? Si eran las Fuerzas Armadas, si eran las organizaciones armadas, guerrilleras, si eran dos demonios, ¿sí? Si no, en realidad, como sociedad argentina, perdimos la posibilidad de sostener los canales institucionales para resolver la conflictividad política de la época, a seguir apostando por la democracia y los canales institucionales de convivencia para resolver esos conflictos. Entonces, hoy tendríamos que estar también discutiendo esto, la importancia de que como sociedad aprendamos de la violencia del pasado para entender que hoy las diferencias, la conflictividad, los problemas que tenemos, los tenemos que discutir por canales institucionales, ¿sí? Y por eso a veces nos asusta que a nivel local la actitud, por ejemplo, de quienes hoy conducen la municipalidad, sea la soberbia de decir, acá no se debate con nadie. Mm. Si hay vecinos que están protestando por, a los que obviamente apoyamos, por la colonia Agustín de Arrieta, eso no me interesa, no me importa. Están motivados por X motivos, ¿sí? Y así con cada uno de los temas que se están instalando. Es un gobierno que disolvió la comisión que analizaba, por ejemplo, los destinos de el fondo educativo. Sí. Entonces, hoy, ¿quién decide con esos? Para este año fueron 1.400 millones de pesos, ¿sí? ¿Quién decide dónde van esos fondos? ¿El intendente solamente? El funcionario que está a cargo de la cartera de la subsecretaría de educación, dialoga con los inspectores distritales, ¿sí? Tenemos instituciones que se caen a pedazos, como por ejemplo el Instituto Avanza, o la Escuela 2 y la Escuela 6 que funcionan en ese edificio. Digo, ahí así podemos mencionar un montón de ejemplos que marcan la importancia de pensar la participación ciudadana como un eje. Por eso nosotros proponemos, por ejemplo, la creación de una Secretaría de Participación Ciudadana. A ver cómo sería eso. Claro, una Secretaría de Participación Ciudadana que articule un conjunto de espacios, sí, ¿sí? Que puedan ser ese espacio donde el vecino sea convocado desde la municipalidad para intervenir en una serie de iniciativas y proyectos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, no existe ya algo similar con lo que es, por ejemplo, el presupuesto participativo. Una de las tareas que tendría que tener es justamente articular para que realmente sea un presupuesto participativo donde no estén peleándose las sociedades de fomento de, sí, una delegación. Sí, que aparte sería un pedacito exactamente, chiquito. Exactamente, por el huesito que les tiran para... Entonces, a tal delegación le dan X plata y entonces la competencia entre la sociedad de fomento de esa, entre las distintas sociedades de fomento de esa delegación para competir por esos pocos pesos que le dan para hacer, no sé, el baño de la sociedad de fomento. Claro, claro, claro. Respecto a lo que decís, es muy interesante esto de las memorias, una forma muy interesante de pensarlo y de reflexionar. Yo por ahí me preguntaba más a qué posición toman ustedes como partido vecinal cuando la sociedad se polariza. Creo que no ha pasado con esto y no creo que pase, ¿no? Creo que fue algo que pasó este lunes y ha bajado la espuma. Pero, por ejemplo, ahora se habla de la dolarización, ¿no? Digo, ustedes acá... Ponele, si a vos te toca ser intendente, Horacio, sí, no vas a poder tener la posibilidad de dolarizar o no dolarizar. No. Y si te dolarizan, bueno, jodete, no hay tu tía, digamos. Es una condición de borde, como yo digo, ya está. Del problema es una condición de borde. Sin embargo, la sociedad se va polarizando en torno, sí, a estas propuestas. Y ustedes muchas veces, lo que me han transmitido es que ustedes tratan de mantenerse por separado de la grita, analizar cada problema individualmente, y si en esta te tengo que dar la razón a uno, se la doy, y en la otra a otro. Pero con estos temas, digo, por ejemplo, dolarización, a favor o en contra? ¿Tienen una posición o ustedes dicen, no, nosotros somos un partido local y no nos toca? Hablando de memoria, sí, podemos hablar de memoria. ¿Te referís al tema de recién? No, que vayas a decir algo de memoria. Por eso preguntaba, porque veníamos hablando de la memoria. Entonces digo, esto ya pasó. No podemos ver que esto no pasó. Está bien. Nosotros económicamente pasamos por una serie de cosas, por una serie de pruebas y de, qué sé yo, supuestas dolarizaciones, saltos económicos, devaluaciones en general. Uh-huh. Esto ya pasó. Yo creo que la dolarización no nos sirve a nosotros como alternativa. Primero porque técnicamente es imposible. Y después porque me parece que una de las cuestiones fundamentales de un país es la moneda. O sea, estamos hablando de uno de los símbolos que hacen a la fortaleza de una nación. Entonces, la moneda representa, que es lo mismo que decir, bueno, ¿cambiamos la bandera o no cambiamos la bandera? Podemos establecer o hacer una especie de debate con esto, pero yo creo que no habría mucha gente a favor de cambiar la bandera. ¿Sí? Depende de cómo nos vaya en el Mundial, qué sé yo, suponete. Pero había mucha gente a favor de mantener la bandera. Bueno, la moneda es lo mismo. Ahora, ¿por qué? La pregunta vuelve a ser la misma que dice Mariano. ¿Por qué llegamos a esto como sociedad? ¿Por qué nosotros llegamos a tener que pensar en dolarizar? ¿Y por qué? Entonces aparecen estos fantasmas, o no fantasmas, sino cosas bastante concretas como, bueno, la deuda, bueno, todos los países tienen deuda, todos los países ejecutan, todos los países cuidan la moneda. Nosotros cuidamos la moneda. La primera pregunta es, ¿por qué? Yo a los chicos en la universidad, cuando me dicen, pasa algo, bueno, ¿por qué? La teoría de los cinco por qué, de Peter Drucker, eso, el método de los cinco... Pero ¿vos? No lo conozco. Bueno. Contalo, que parece interesante. O sea, un método es preguntarte cinco veces por qué, y vas a ir escalando... En las causas. Ajá. ¿Sí? Como los chicos chiquitos que siempre preguntan por qué. Exactamente, es el mismo método. El chiste de Leloutier. Claro, bueno... Exactamente, esto de estar buscando el porqué te hace irte básicamente a la raíz del problema, o por lo menos más cerca de la raíz del problema, porque si no, nosotros estamos discutiendo muchas veces consecuencias y no problemas. O sea, a veces confundimos, hay algo que es muy común saliendo de la dolarización, por ejemplo, te planteo algo muy común entre la gente, los vecinos, dicen... Acá chocan. El problema es que acá falta un semáforo. No es un problema que falte un semáforo. Es la falta de una solución. Entonces vos no puedes discutir sobre la falta de una solución. Vos tenés que discutir por qué chocan. Entonces empezás a preguntarte por qué chocan, porque viene muy ligero. ¿Y por qué viene muy ligero? Bueno, porque no hay semáforos en la otra calle. No sé, por los motivos que vos quieras. Uh-huh. Entonces empezás a ir y de pronto vas a encontrar que el problema central es otro. Cuando llegas a ese problema central... lo podés analizar. Pero eso implica tener cierto método para la resolución de los problemas y para el análisis de los problemas y la detección de los problemas. Porque si no, nos ponemos a discutir sobre un falso problema. Discutir porque falta un semáforo, el otro va a decir, no, hay que poner un lomo de burro. Claro. No, hay que poner, no sé, una barrera. Lo que vos quieras. O no hay que poner nada. Entonces, estamos discutiendo sobre una... cuestión que no es la central. La central es otra, es por qué andamos tan ligero en la calle, que es hoy un problema real en la ciudad. Anoche se mató un pibe que venía muy fuerte y pasó un semáforo en rojo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el pibe este podía manejar la moto? ¿Por qué no hay nadie que controle al pibe? Porque no se mató. El problema no fue en la esquina esa. El problema es que el pibe venía de un kilómetro a 80 kilómetros por hora con la moto. Y no había nadie que lo pare. Claro. ¿Entendés? Entonces digo yo, si en vez de chocar y matarse él, pasa por arriba al otro repartidor que estaba en la esquina y las víctimas hubieran sido dos, ¿qué pasaba? ¿Es necesario llegar a esto? No. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no tenemos controles de nosotros mismos? De nosotros, ¿no? Sí. Entonces, cuidamos, vuelta otra vez a la dolarización, ¿cuidamos nosotros nuestra moneda? Y no sé si la cuidamos tanto. porque si vos empezás, si vos sabés que fabricás moneda y perdés valor y fabricás moneda porque no hay otra alternativa y seguís perdiendo valor, entonces de pronto, yo no soy un especialista económico, pero de pronto, viéndolo de afuera, decís, estamos devaluando, que quiere decir perdiendo el valor de nuestra propia moneda. Es como si cada vez hiciéramos la bandera más chiquita. Claro. Vamos a ponerlo en términos de bandera. Entonces, parecería que la pregunta es otra, no es devaluación. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cuál es el motivo? Entonces empezás a buscar los por qué más lejos y que en realidad nos sacan de la grieta, porque de pronto el motivo del problema es otro y todos lo reconocemos, qué sé yo. Bien. Tenemos que llegar a cómo somos como país, si somos agroexportadores, si somos industriales. Empezamos con una discusión mucho más profunda. Sí. O cómo somos nosotros como personas en la sociedad. Si nosotros... Anoche me hacían una pregunta que era, ¿planificamos o no planificamos en la ciudad? Y yo decía, si vamos a respetar, planifiquemos. Pero si no lo vamos a respetar, no perdamos el tiempo. Claro, si no, no tiene sentido. Entonces... ¿jugamos al fútbol con reglamento y las líneas laterales o jugamos al fútbol sin reglamento como en el potrero? ¿Es el mismo deporte? No. ¿Es un juego? Sí. Bien, a uno le gusta sin reglamento y a otro le gusta. Pero si vos estás jugando a la pelota en forma institucional, necesitas dos líneas en las cuales respetar. Y a un señor que se pinta tal coso de negro ahí con un silbato... Es una buena metáfora. Estamos llegando al final de esta entrevista y de este programa, pero bueno, Mariano, primera vez acá, así que te doy la posibilidad de hacer el cierre y por ahí a Horacio te relego un poco porque ya por te conocen un poco quienes escuchan el programa. Preguntarte, ¿no? Un poco, quizá vas a repetir algunos conceptos, venimos hablando de esto, pero ¿por qué votar a Integración Ciudadana el 22 de octubre? Bien, en primer lugar, justamente como te decía hace un rato, porque no somos políticos, somos vecinos. Nuestra preocupación está puesta justamente en intentar resolver los problemas múltiples que tiene esta ciudad. Tenemos una plataforma muy completa que invitamos a los ciudadanos a que y a los vecinos a que visiten nuestra página web, integracionciudadana.com.ar. También en el canal de YouTube que tenemos pueden ver, hay videos de un minuto de Horacio, donde Horacio da respuesta y explica cómo solucionar problemas bien concretos en un minuto, desde el lomo de burro hasta el transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hasta eso hemos intentado hacer un poco de didáctica y de con el vecino, que obviamente no es suficiente, pero es importante que traten de conocernos, de mirar nuestras propuestas y que den, insisto, que nos den la posibilidad, la chance a otra posibilidad de hacer política, es decir, vecinos haciendo política y no políticos viviendo de la política para construir una carrera. Donde hoy están en un lugar, mañana están en el otro, y están viendo cómo posicionarse mejor en función de quienes controlan esas estructuras partidarias y si hacen bien o mal los deberes para lograr escalar en esa estructura. Nosotros estamos exclusivamente pensando, como muchos de nosotros somos profesionales, en cómo resolver las cuestiones bien concretas que nos afectan la vida y que además... Después de estos 8 años de un gobierno que básicamente lo que ha hecho justamente es hacernos la vida cada vez más difícil a todos, entorpecernos la vida cada vez más, ¿sí? No ha resuelto un solo problema y los que hay los ha agravado. Sí, sí, sí, es cierto. Mariano, muchas gracias por tu tiempo, por tu presencia, lo mismo a vos, Horacio, que ya sos habitué. Pero bueno, Mariano, gracias por esta primera visita que nos has hecho. Y nosotros conversamos con Horacio Varela y Mariano Santos Larrosa, candidato a intendente y candidato a concejal, respectivamente, ambos de Integración Ciudadana, partido vecinalista que se presenta en estas elecciones en Bahía Blanca.